filmada íntegramente en Viedma y sí, Patagones, ¿no? Digamos un gran porcentaje, porque nosotros hay una parte que evocamos una carrera de caballos de San Isidro y lo hicimos en el hipódromo de La Plata. Salvo eso, el resto se hizo absolutamente todo acá, todo en Viedma, en la comarca Viedma de Patagones. Ajá. Domingo Lovino, ¿no? Domingo Lovino, bueno, Domingo es el personaje que hace Max Berliner, que bueno, cuando vino acá a hacerlo el verano pasado tenía 94 años, ahora en octubre cumplió 96 y bueno, no estaba para viajar. Pero el año pasado se subió a un avión con su mujer, Raquel, y vinieron y estuvieron 10 días acá grabando, e hicimos la película con él, así que bueno, la mejor. Qué bueno, ¿y tiene que ver con esto, con las personas de edad, la película? ¿Está relacionada con eso? Sí, bien, así hablamos todos. Bueno, a ver, Cabela, sí. Contanos vos, que además sos actor. Además de actuar, una cosita, él es médico psiquiatra y toda la parte del Alzheimer que nosotros pusimos en la película, contamos con eso. Además de claro, porque no soy actor, digamos. Mi trabajo, yo soy médico psiquiatra. Claro. Y aparezco en la película por amistad con Fernando y porque, bueno, porque por un amigo uno hace todo lo que tiene que hacer, digamos. Y eso también tiene que ver con el valor de la película, digamos, los valores de la amistad, de la lealtad, ¿no? Porque si yo me pongo a pensar, cuando él me dijo va a estar en una película, dije, bueno, para aparecer en una escena, bueno, me gusta, a mí soy histriónico. Claro. Pero me dijo, si vos no estás, no hago la película, digo, uy, ¿yo qué hago? Me escapo, me fugo aquí acá para no filmar. Pero bueno, lo pensé de la amistad y bueno, dije que sí, le ayudé a escribir algunas partes de la parte del Alzheimer, de la enfermedad, cómo evoluciona una persona con esa enfermedad neurológica. Y bueno, de eso se trata, no de la enfermedad en sí, sino de que una persona mayor de edad, tenga o no tenga una enfermedad, puede tener un deseo, tiene un deseo, y que esa persona de edad motoriza y moviliza a gente de 30, 40 años, que quizás esté aletargada o esté estresada o locura del trabajo, para cumplir el deseo de una persona de 95 años, estuviera o no tuviera ninguna enfermedad. Me parece que ese es el valor importante de la película, que es los valores del amor, digamos, de poder entender que una persona, sea cual sea la edad que tiene, y más si tiene la mala suerte de tener una patología o una enfermedad, tiene un deseo. O sea, tenemos que evitar de que las personas a partir de los deseos sean descartables, ¿entendés? Y el valor de la película apunta a eso, y es la historia de amor entre un nieto, que es un rockero de Viedma, que está luchando por poder triunfar en Viedma con el rock, que ustedes sabrán bien que es medio complicado. Para todos los géneros, hablo de triunfar en cualquier cosa. Sí, pero sí. Esto es la música, precisamente el rock, el que hace folclore, tango, le cuesta muchísimo poder tener espacios dignos y que cobre por su trabajo, que es ser músico. Y trabaja en el Estado y tiene una mujer que quiere vivir en otro lugar y él no le interesa. Y él determina, el mensaje es que el amor te va a liberar de la opresión. Y bueno, ese es el mensaje, digamos. Qué bueno, ¿no? Sí. Qué bueno. Che, y Tranquilini, ¿y en qué se basó esta idea? ¿No? Porque ustedes son también autores del guión de la película, ¿no? Sí, sí. ¿La vida real? ¿Una invención? ¿Cómo nació la idea? No, con Fede estábamos haciendo un proyecto largo. Eran capítulos para la televisión de media hora. Nos escribimos 8 guiones, 8 proyectos. Después surgió la posibilidad de hacer un programa un telefilm de 48 minutos. Y agarramos las 8 historias y nos fijamos a ver cuál era la más bonita de contar. Me pareció que era Domingo. No le erramos. Y cuando se dio la posibilidad de hacer el telefilm, decidimos arriesgarnos y estirarla y vimos que había material y tema y mensaje como para poder hacer un largometraje y nos juntamos, entramos a ver historias, posibilidades y por suerte pudimos hacer un guión de largometraje y hacerlo, que de ya sin la ayuda, bueno, de Guille de ya, que no sé, cuando filmamos lo que vemos que el mensaje, como decía vos recién, que triunfar en todo es muy difícil, uno de los mensajes de la película es que básicamente por eso mismo, hagas lo que hagas, sea lo que sea, tiene que ser con amor, porque si no, ya va a ser imposible llegar a lo que sea, si no hay ganas. fue muy trabajoso hacer la película, pero nos encontramos en una recepción de la gente que nos recontraayudó, que se implicó, que nos conoció. No sé, te digo, el geriátrico. El abuelo Pepe. Que no. El abuelo Pepe está filmado ahí. Las personas que aparecen son de ahí, del geriátrico. Con mucha ayuda, mucha gente que participó, lo pudimos hacer. Acá tenés el caso de Cabela también, que yo lo conocí, por supuesto, vía Fer. Y viste, empezamos haciendo la película 2, más gente que se sumó, y ya estamos hablando con Fer, que somos 3, viste, no sé, acá tenés el caso de Guille, acá lo tenés sentado, ¿no? Claro, ¿entendés? O sea, somos 3. Y así nos pasó en todo el proceso, desde la idea hasta ayer que estábamos en el Garibaldi probando que se vea todo, que se ve espectacular, ya lo van a ver todos. Y como que te agarró una emoción que nos entramos a hablar, che, ¿te acordás cuando estábamos con la idea? Y mirá, ahora estamos en un cine. Esta cosa que tiene el cine independiente y todo lo que es independiente, ¿no? Esto de la. Sí. Y la sí, de hacerlo por solidaridad, sí, por amistad. Y la cuestión de poder hacer algo y poder concretarlo, ¿no? Nosotros, además de la ayuda que recibimos de la gente mayormente, hemos recibido un. A ver, cuando nosotros ganamos el proyecto de Telefilm con Río Negro, era una parte. Nosotros dijimos... Por el Inca, ¿no? Nosotros somos, somos laburantes audiovisuales de la comunicación audiovisual, ¿viste? O sea, hay gente que le va bien, puede filmar películas, nosotros tenemos que ir buscando los huecos para poder laburar, ¿no? Porque es una profesión muy difícil, definitivamente es así. Cuando ganamos el Telefilm, dijimos, bueno, a ver, estamos a un cuarto, tenemos un cuarto de lo que necesitaríamos para hacer un largo. Uh-huh. Bueno, ya que tenemos un cuarto, vamos, nos jugamos. Locura total, nos tiramos la pileta, nos entrevistamos con el gobernador, nos juntamos un día con el gobernador y bueno, ¿cuánto necesitan? Cuando le dijimos el número, se puso un poco nervioso, bueno, pero bueno, ahí sí... Es que es costoso el cine, muy feo. Es costoso y además, si vos te pones a desmenuzar los procesos, son, no sé, 50.000 procesos de separación a película, entonces... recibimos un poco de apoyo del Estado, que ahí vale decirlo que el vicegobernador Pesati se comprometió y nos consiguió un poco de apoyo y después algunos privados, pero la cuestión es que llegamos a la mitad de lo que necesitábamos. Entonces hicimos una película hoy con el 10% de lo que el Inca premia para hacer una ópera prima. Es realmente muy poco dinero, entonces todo eso se suplió con mucho laburo, pero mucho laburo, que bueno, que a nosotros como realizadores audiovisuales siempre el primer largo hay que hacerlo, o sea, es como empieza en el currículum. Nosotros tenemos título universitario, de hecho nos conocemos de la Universidad de La Plata, pero cuando vas a laburar te van a decir qué hiciste, o sea, el título está descolgado. Claro. Y otra cosa que hay que marcar, que la música es de acá, porque la banda de sonido es de Tercer Track, una banda acá, sí. Están Guillermo Sancho en guitarra, Lidia Gauna en bajo y el Turco Isaac en batería. Que participaron en la película con una banda de sonido, que también eso es importante, que remarcarlo, que es un grupo de Viedma, de la comarca, que participa en una banda de sonido de una película, digamos, se priorizó la comarca, digamos, se ven todos los paisajes, se ve su gente, la idiosincrasia de Viedma y Patagones, no con un perfil crítico, sino con un perfil cotidiano, claro, digamos, ¿no? Más de, como decía, Getino decía que las pantallas audiovisuales son el espejo donde las sociedades se reconocen y reconstruyen su identidad. Y después de ver la película terminada, yo como viedmense digo, sí, hay mucho de esa identidad viedmense y Maragata, ¿no? Para mí la comarca es lo mismo. Es una sola. El río une, no separa. Aunque hay gente que todavía dice, yo no voy a Patagones, bueno, para mí el río une, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido la película tiene mucho de autorreferencialidad, donde la gente se va a sentir identificada. Hay personajes... nosotros hicimos un casting en octubre del 2013 donde entrevistamos casi 300 personas entre Viedma y Patagones, de ahí salieron los personajes y tenemos unas caras y unos personajes de acá que ustedes van a decir, uy, pero está claro, me imagino eso, ¿cómo fue trabajar? Porque muchos supongo que no son actores o actrices la gran mayoría Max Berliner y María Laura Cácamo, que también tiene una experiencia, sí. ¿Y cómo hacen para hacerlos actuar? Nosotros ahí fue un laburo, bueno, eso es lo maravilloso que tiene laburar de a dos, que por ahí, bueno, uno siempre tiene que pelear con sus egos y esas cosas, ¿no? Pero lo lindo de laburar de a dos es esta cosa de que, por ejemplo, había escenas donde nosotros, yo me dedicaba más a la parte técnica y Fer hacía más la parte de dirección de actores, él tiene mucha más experiencia que yo en lo que es dirección de actores, porque también es actor. Entonces íbamos complementando, pero cuando uno trabaja con actores que no son profesionales, a ver, de hecho a mí la primera vez que trabajo con un actor profesional es con Max Berliner, o sea, tampoco es que tenga una experiencia donde digo, bueno, he dirigido, no, Pero lo que tiene elaborar con actores que no son profesionales es que uno busca de sacar lo que son ellos mismos y explotar esa beta. No es que los tenés que hacer actuar, claro, sino que ellos hacen de ellos mismos. Y eso, tenemos personajes como, no sé, el Flaco Alcobendas de Patagón, hay gente conocida, Diego Kahn, hay gente de la comarca que está ahí, bueno, pero como experiencia. Y también yo tengo que pasar a agradecer al Vasco Echeverri, que a mí me contuvo, porque en ese momento me quería ir disparando, te quiero decir, la verdad, en el momento del primer día de la filmación hacía 45 grados en viernes de enero, yo todo vestido de negro, que yo me he visto siempre así, ajá, sí, no para la película, mi forma de vestir es así, sí. A mí me gusta el rock, digamos, sí. Yo ando siempre vestido así, salvo cuando trabajo, obviamente, uh-huh, para no espantar pacientes. Pero hacía calor para estar vestido de negro, y yo ya me había puesto, digamos, nervioso, ansioso, con miedo y de mal humor. Entonces él aprovechó todo eso, se dio cuenta que yo estaba con toda esa carga para una escena que necesitaba que yo estuviera enojado. Calentito, ¿no? Bueno, y el Vasco de Cederri, que mandar un saludo porque la verdad que hizo un laburo increíble. Nos ayudó desde el punto de vista actoral. Claro. Sí, ¿y qué pasa con la película después que sea exhibida acá en la zona? ¿Cómo sigue esto? Mirá, nosotros ahí estamos viendo eso. Que esta etapa, digamos, exhibir la cara como, además, como un compromiso que nosotros teníamos con la comarca. También ahora hicimos subtitular la película al inglés y al portugués. Ah, mira. Tenemos ah, los textos, porque también nuestra idea es que la película circule por festivales, ¿no? Que es una de las... Uh-huh. Cuando una película es chiquita y no tenés un presupuesto para exhibirla, lo mejor es mandarla a festivales. Bueno, en eso estamos, y después veremos qué vamos a ver, de manera de exhibirla, lo vamos a diseñar ahora, después de que terminemos esta etapa. Como es una película chiquita, tenemos que ir cumpliendo etapas, ¿viste? Claro. Pasos cortos, digamos. Claro. Entonces, bueno, en eso estamos. Y además, bueno, que ya fin de año, con toda esta ebullición política que hay, todo eso, no nos dan ni bola, ¿eh? Esa es la realidad. Entonces, la producción acá fue a pulmón, o sea, ¿no? Estrenarla acá para hoy, para viernes, sábado y domingo en el cine Garibaldi. Y la plata que ya vinimos. En la plata que vinimos fue todo entre nosotros. Entre nosotros, digamos, a pulmón, ¿no? Digamos, ajá, fue, digamos, como se dice, artesanal en el buen sentido, digamos. Así que yo los invito a todos los habitantes de la comarca que vayan hoy, bueno, hasta el viernes, sábado y domingo en el cine Garibaldi de Patagones, hoy a las 9, viernes, sábado y domingo en el Garibaldi a las 20 horas, y otra vez después el jueves 19 en el cine Gama a las 21 horas. Estar invitados para ver pasar un buen momento, porque la película habla de amor, así que me parece, no hay golpes bajos, es una película de rock, pero que no se muestra la típica estupidez del rock reventado, eso que ya todos tuvimos 20 años, uh-huh, somos toda gente grande. Es para adelante la película, no para atrás. Es una uh-huh película de rock, ahí está el track, un tema más fuerte que uh-huh presenta. Sí, tiene mucha música la película, Sí, es muy musical, y también lo que te decíamos, el tema del mensaje, del presupuesto, en el momento que decimos, bueno, tenemos este dinero, ¿dónde apuntamos los cañones? O sea, ¿en dónde? Y decidimos hacerlo en la historia, en el mensaje, en lo que se cuenta, y por suerte se cumplió. Luego de hacer la plata la semana pasada, es lo que habla la gente. Gustó de la historia, gustó el mensaje, lo que se quiere contar, gente animada a mover, muchos personajes sueltos han gustado, el que atiende, el que vende el pedal, el uh-huh que no sé, y bueno, súper contento. Sí, aparece como una constante en muchos directores hoy en la Argentina y en otro lado, México también, esto de trabajar con artistas que no son artistas profesionales, porque parece que hay un artista detrás de todo, ¿no? Al final, ¿o no, Fernando? Mira, hay una cosa que en antropología se llama profilmia, que es la esa voluntad que tiene la gente, o la capacidad que tiene la gente de presentarse delante de una cámara y poder expresarse. Esa voluntad está en todos nosotros, nada más que algunos la pueden expresar mejor y otros no. Claro. Entonces, por ahí la capacidad de nosotros como directores puede poder extraer esa profilmia que claro, encontramos claro nuestros personajes. Pero lo que pasa es que hay tipos, por ejemplo, hay un guionista muy importante que dice que él prefiere escribir para gente que no son actores, porque se puede sacar lo mejor de ellos. Que el actor profesional se puede encasillar, o sea, como un profesional te va a sacar el personaje, pero que eso también en cierta manera lo limita. Nosotros estamos en el medio del camino con una experiencia entre actores profesionales y actores que no lo son. A mí, si me das a elegir, me gustan las dos, pero tengo más experiencia con gente que no es actor que claro, lo que es verdad también que surge como una necesidad al principio, claro, Pero después te das cuenta también que tiene lo lindo, o sea, no, como que es tan puro, no tenés las mañas del actor, claro, el profesional, no, conocido, sí. que hay que tenés que luchar con ellos también, ¿viste? Y sí. Egos, mañas, no sé. Bueno, chicos, después que pase la etapa de la exhibición en lugares públicos, me imagino que lo vamos a traer al canal acá, ¿no? Lo vamos a pasar al canal nuestro. Mira, nosotros tenemos 2 años para la película, el contrato con Inca, tenemos 2 años para explotarla. Ya cumplimos la parte del contrato que era la exhibición en el canal de la provincia. Pero por supuesto, sí, nosotros estamos abiertos a que la película corra, que se vea, porque creemos en lo que estamos diciendo en esa película, así que queremos pasar la película todo, finales, todo. Bueno, una, claro. Bueno, una gira de rock, pero con la película, pero que llegue a todo el mundo, o sea, más allá de la cuestión económica, la cuestión, digamos, que el mensaje llegue, digamos, sí. Porque estamos armando para enero una gira por la línea sur, para ir a los parajes, al Caín. Ustedes no van a hacer nunca plata, che. Así como los veo, plata no van a hacer nunca. Pero el que hay otra satisfacción, ¿no? Por más de hacer. Mira, hoy por hoy, haber empezado un proyecto, cuando Fer vivía en España en ese entonces, lo empezamos por Skype, que es nuestro sponsor principal. No oficial sponsor. Y ahora un par de tarjetas de crédito que estamos regaleando todo. Había visto caliente, está Ignacio de Vito, trabaja la película. Las tarjetas de crédito están todas derretidas, pero digo, más allá de eso, el hecho de haber podido empezar un proyecto y terminarlo con todo lo que implica, por eso te decía, una película y con toda la gente que involucra, porque si te pones a la cuenta, hay más de 300 personas de una manera directa o indirectamente involucradas. Y que además hay que coordinar todo eso, ya con eso estamos contentos. Y otra de las cosas que para mí, lo decía la vez pasada, es como la gente que ve la película, sobre todo la gente mayor, tiene un mensaje esperanzador. Uh-huh. Y a mí en lo personal eso, después todo lo que venga, más que agradecido. Pero si sirve para que alguien lo empuje a vivir, le den ganas de vivir, y bueno, yo con eso... Y para despertar a gente entre 25, 30 y 50 que está muy aletargada, decir, loco, se puede hacer algo. Se puede motorizar cosas, se puede darle una mano, se puede, digamos, el mensaje es sencillo, simple, pero va directo a que vos digas, loco, yo capaz que estoy muy demasiado tildado y capaz que está al lado mío necesita que yo lo lleve a donde él quiere ir, que uh-huh. Ir a ver, una muestra pictórica, estamos haciendo un ejemplo, pero me parece que eso es y también tiene que ver con una película de rock, en el sentido de que de defender o empezar a respetar a nuestros músicos locales. En este caso es rock, pero yo abarco a todos los géneros de la música aquí en la comarca, porque me parece que hay que empezar a respetar un poco más a los músicos de acá, en el sentido de que a veces tenemos que soportar o tolerar tipos que no se entiende lo que habla o que dicen cualquier pavada, sea rock, tango, folclore, y nosotros tenemos músicos acá que están luchando con su guitarra para poder tocar y que llegue el mensaje. Así que también apunta eso a una reivindicación de los músicos de la comarca.